Δίμε του, δίμε του, δίμε του. Ακουαρέλα δε λαμόρ, αλλάς δε βίδα. Ríos que cantan, vuelo hacia Dios, porque tú, tú iluminas, iluminas el amor. Dime tú, dime tú, dime tú, acuarela del amor, alas de vida del ruiseñor, ríos que cantan. Vuela hacia Dios, porque tú, tú iluminas la sonrisa, oh de Dios. Dime tú, dime tú, ¿cómo vuelas hacia el sol? Dime tú, dime tú, ¿son tus latidos lirios de estrellas? ¿Qué ríes? ¿Qué cantas? ¿Qué vuelas hacia Dios? Porque tú iluminas el amor, la sonrisa de Dios. Dime tú, dime tú, dime tú. Partituras del amor, dime tú, que iluminas a mi alma, que eres ángel, tú, amor, que vuelas a Dios, porque tú me da paz, tú me das libertad, tu amor.